10 ediciones de cantautores en Altagracia. Este fin de semana, Altagracia fue sede del 10º encuentro de cantautores organizado por el Centro Cultural Hora Libre. Con 27 cantautores sobre el escenario, distribuidos en cada noche desde el 21 al 24 de enero, las veladas fueron un éxito y contaron con una buena concurrencia de público. En este sentido, el organizador del evento, Adolfo Barrera, explicó la esencia de la jornada que reunió artistas locales, regionales e internacionales. Puntualmente nacen del éxito que tuvo una feria del libro que hicimos en el año 2005, que fue la primera, que fue hermosa, que vino Salzano, Pesetti, Cristina Bajo, eran todos escritores cordobeses y Pesetti, y todos músicos para niños cordobeses. Y a raíz de eso, dijimos, bueno, podemos seguir haciendo más cosas juntos. Me acuerdo, no había recursos, no por nada, no había actividades ese año en la ciudad, y entonces vendíamos unos bonitos, que después sorteábamos unos discos, y con eso, las entradas, un poco que puse la Muni. Asimismo, las noches tuvieron sus momentos emotivos con sendos homenajes para Adrián Abonicio y Horacio Sosa, dos cantautores que estuvieron en la primera edición del evento. Bueno, este año homenajeamos en el encuentro a dos de los primeros que tuvieron la primera noche en el encuentro de cantautores. Son dos grandes artistas que representan, que defienden lo que dicen con lo que hacen, entonces son maravillosos. Y estuvieron uno con los cordobeses en la primera noche y otro cerró la noche. Altagracia es tierra del Tajamar y el encuentro de colectividades, pero también por estos lados se consolidó en estos 10 años la reunión de cantautores de diferentes lugares. Informó para el informativo Farco, Fabricio Gómez de Radio Tortuga de Altagracia.